cosas que no te cuentan en otro lugar. Viajando en Radionauta 106.3, una tarde cualquiera no te la vayas a perder. Una tarde cualquiera analiza la información, sintoniza la radio y apaga la televisión. Una tarde cualquiera, noticias en colectivo. De lunes a viernes, desde las 18. No, esto desde las 18, no, otra vez. Fue. Al fondo hay lugar. Claro. Perdón. Hasta el fondo, que hay lugar. Esto de las 18 es bueno. Pero suena como a las 18. Bueno, un palito para atrás, que hay lugar. Es una tarde cualquiera. No, cualquiera como al fondo, ¿viste? Al fondo hay lugar. No, cualquiera. Sí, de la tarde. Qué bueno que estás acá. Edición especial de Una Tarde Cualquiera, a 7 años de la desaparición, la nueva desaparición de Jorge Julio López. Aquí estamos transmitiendo de Radionauta 106.3. Facundo Pérez, buenas tardes. Buenas tardes, Mati. Sí, aquí nuevamente en esta fecha tan particular para la sociedad argentina y para la ciudad de La Plata también en particular, digamos, por lo sucedido hace 7 años atrás. Así que estaremos desarrollando el programa íntegro, podríamos decir, dedicado a este aniversario, tristemente, que se cumple el 7º desde el 2006 de la desaparición forzada de Jorge Julio López. Así que bueno, con varias cosas, con móviles en vivo desde la marcha y con testimonios y audios, ¿no?, que hemos recolectado de estos 7 años, lo que ha ido sucediendo. Gran producción de Facundo Pérez y Luciano Laitó en el día de hoy. A lo largo de estas 2 horas estaremos escuchando diferentes testimonios. También, como decía Facundo, estamos con los móviles desde la marcha que comenzó la convocatoria a partir de las 5 de la tarde en Plaza Moreno, aquí en la ciudad de La Plata, para de a poco dirigirse hacia Plaza San Martín. Cuando venía para la radio, varias columnas de diferentes agrupaciones, de diferentes puntos de la ciudad, se dirigían hacia Plaza Moreno, así que estaremos también desde ese lugar transmitiendo en esta edición especial de Una Tarde Cualquiera, a 7 años, lamentablemente, a 7 años de la, según Nilda Loy, la tercera desaparición de Jorge Julio López. Sí, y hay también quienes agregan una cuarta que tiene que ver con la causa judicial y el cajoneo y el estancamiento total de la causa. Y también recordamos que en Buenos Aires, a partir de las 19, si yo no tengo entendido, o las 17, fue, se estaba realizando también una marcha en Plaza de Mayo de diferentes organismos de derechos humanos y organizaciones sociales que también convocan a marchar, concientizar y exigir justicia y aparición con vida de Jorge Julio López. 16 grados 5 la temperatura en la ciudad de La Plata, 451-69-17 el teléfono de Radionauta. También estamos en Facebook, Radionauta La Plata, y nos podés escuchar por internet, radionautafm.wordpress.com. ¿Escuchaste la vigilia ayer por Estación Sur, por Futura y por Radionauta y muchas otras radios? Exacto, estuve escuchando hasta donde pude porque la verdad que era hasta muy entrada la madrugada, así que como hasta las 2:00 de la mañana estuve escuchando ahí varios testimonios y la gente que estaba llevando adelante el programa con bastante presencia en Futura. Ya creo que es la quinta vigilia que realizan de forma continua. Así que sí, estuvimos escuchando y retransmitiendo aquí también por Radionauta FM, dado que es algo que nos atraviesa a la mayoría de las radios comunitarias aquí de la ciudad de Las Diagonales. Programa especial por la desaparición de Jorge Julio López. Así arrancamos. Le pregunto su nombre completo. Jorge Julio López. Yo soy detenido en mi casa. Va el señor Echecolás y se establece en un auto con el señor Guayama como volante, como chofer. Los reconozco por la luz y la que había en ese momento. Iba viendo todo donde me llevaba. El día 5 aparece Patricia del Orso con el marido, toda torturada. La torturan un día, dos, junto con nosotros. Los hacían preguntas, ¿qué hacían ustedes en la unidad básica? Y Patricia no respondía. A la noche llegó toda la patota. Primero lo agarran y los tiran a todos en la celda junto. Y ahí Patricia me dice, ¿quién sos vos? Dice, López, sí, dice. Patricia me dice, López, no me falles. Si salís, que sé, el único que los de nosotros que puede salir sos vos. Dice, me dice, andá, buscalo a mi mamá, a mi papá o a mi pariente, a mi hermano, dice. Y decirle, dice, y dale un beso a tu hija, a mi hija, dice. De parte mía, curaron a mí acá. Prefería que me maten y no que me dejen vivo. Por Dios, le digo. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo. Así pensaba. Y después... digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa, un asesino serial. No tenía compasión. La voz que escuchabas es la voz de Jorge Julio López. Hoy, hace 7 años que no está. Exactamente, y creo que es el último registro que queda de la voz de López hasta el día de la fecha, que le costó lamentablemente la desaparición, haciendo mención claramente a la figura de Echecolás, que había aparecido, que él reconoce que él está enfrentándolo, porque recordemos que estos juicios se reanudan luego de todo el tiempo que pasó, las leyes que hubo en el medio y todo, en 2006. Pero en ese mismo juicio, mientras López declaraba, estaba Echecolás sentado en el banquillo de los acusados. Y una de las cosas particulares que después en algunas de las publicaciones posteriores, que fueron libros y eso, tienen que ver con que López durante 30 años ni siquiera a su familia le contó el calvario que había sucedido. O sea que hay varias imágenes en videos por YouTube o que se pueden conseguir en algunos DVD, y se ve la cara de López y cuando está recordando y manifestando, ¿no?, lo que estaba sucediendo, o lo que le sucedió, mejor dicho, tiempo atrás, que se encuentra con esta compañera que le dice, por favor, que vos vas a ser el único que zafás, o el único que puede llegar a salir. Tiene que ver eso que le hace mención con que López no era un militante activo, un militante de un cuadro político, podríamos decir, que después en los libros queda más claro, en el libro de Miguel Graciano sobre todo, que menciona la figura de López, sino que era un militante de base, podríamos decir, del barrio, y los otros compañeros, entendiendo que se venía muy complicada la jugada, le dejan ese, como ese legado, diciendo, bueno, cuando salga, que vos podés llegar el único que zafe, acordate de mandarle un beso a mi hija, dice López. López mencionó a Miguel Echecolás, asesino, represor. En ese momento, entre el 73 y el 79, era jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, durante ese contexto de dictadura cívico-militar, y López lo señala, justamente, Jorge Julio López lo señala a Echecolás como uno de los torturadores de ese momento, cuando justamente Jorge Julio López estaba ilegítimamente preso, ilegítimamente retenido por las fuerzas policiales de la provincia de Buenos Aires. Exactamente, Miguel Echecolás, que ocupaba sería el segundo al mando, digamos, después de Camps, una de las figuras también más emblemáticas que ha tenido la dictadura, así de los más siniestros, que recordemos que la dictadura en el primer periodo, el más duro, el más sangriento, el más aberrante, tiene que ver justo con del 76 al 79. Si bien venía funcionando de anterior, el aparato represivo ya venía desapareciendo gente, del 76 al 79, consolidada la dictadura como poder de mando, Echecolás ocupaba el segundo cargo abajo de Camps en lo que fue la zona de la provincia de Buenos Aires y alrededores. Pero escuchamos lo que decía Echecolás tiempo atrás, antes de que se reanuden los juicios, y vemos después qué dijo cuando fueron los juicios. El comisario Echecolás, como ustedes saben, fue director general de investigaciones de la Policía de Buenos Aires del 76-79, es decir, era el segundo general Camps durante los años de la represión. ¿Usted cree que la gente que usted reprimió tuvo derecho a la libertad, que tuvo derecho a una defensa en juicio? Sí, sí, ese es el engaño precisamente de ese famoso libro Nunca Más. ¿Usted conoce en situaciones constitucionales normales detenidos o condenados que desaparecen? Porque después desaparecían. Sí. Entonces, tengamos en cuenta que los desaparecidos, que aquí se manipulea con tanta arbitrariedad, no son la suma que se está publicando. Y escuchábamos ahí que la voz de quien lo presenta con tanta amabilidad y con tanta cordialidad no es otra que la de Mariano Grondona, que ya viene haciendo golpe de Estado, digamos, algo que tiene ese hombre en su haber es apología a los golpes de Estado. Ya arrancó con Onganía y ha seguido hasta el día de la fecha. Señor comisario, le dijo. Señor comisario, usted ocupaba el cargo, aparte habla de la represión como si fuera, viste, lo más natural del mundo en funciones de un policía. Y en términos de represión, así, ¿tenían algún tipo de defensa la gente que reprimían, que torturaban, que mataban, que pinchaban? Sin ningún tipo de remordimiento, al día de hoy Grondona sigue representando claramente ese tipo de pensamiento, pero lo duro acá, digamos, es escuchar la figura de Echecolás sin ningún tipo de remordimiento sobre lo sucedido, diciendo que estábamos en una guerra. Año en la 91. Cual, esto es año 91, en hora clave, en la cual ningún tipo de remordimiento y haciendo alusión claramente a que su tarea era esa, bajo órdenes constitucionales, y que de ningún modo iban a ir para atrás. Porque de hecho después, cuando vamos a escuchar posteriormente lo del juicio, vuelve a reiterar esta figura de la guerra, contra quién disputaron esa guerra, que ellos aparentemente la han perdido y cuánta vuelta más le han dado. Pero bueno, también está bueno citar la voz de Echecolás para que se entienda la magnitud del juicio y la magnitud de lo que significa estar hoy a 7 años del secuestro de Julio López, que aún continúe desaparecido sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de investigación al respecto, sin ningún tipo por parte de los poderes políticos, sean del bando que sean, haciendo mención y haciendo hincapié en lo gravísimo de la situación de tener un desaparecido en democracia, que 2 días antes le declara Echecolás diciendo: vos fuiste el represor que me torturó, vos fuiste el que hizo esto, el que hizo lo otro, a un montón de gente más, y al día de hoy no tengamos absolutamente ni una prueba. Jorge Julio López declaró en el juicio del año 2006 en el Salón Dorado de la Municipalidad de la Ciudad de La Plata. Hay un proyecto ahora para ponerle el nombre justamente Jorge Julio López a ese salón. No sabía. Al Salón Dorado. Ahí también alegó, en los alegatos justamente habló Echecolás. Recién escuchamos a Echecolás en el año 91. Ahora escuchamos lo que decía en el 2006 con su soberbia característica. Después de muerto, no, señor presidente, tendremos mucho que hablar. Y de eso estoy completamente seguro. Aquí, señor presidente, se me ha tomado a mí como participante de una guerra que perdimos con las armas, que ganamos con las armas, perdón, y que políticamente vamos perdiendo. Por nuestro, señor presidente, y tómelo con respetuosidad. No es este tribunal el que me condena, son ustedes los que se condenan. Nada más, gracias. Por favor. Condenan a ustedes mismos, estaba diciendo Echecolás, en ese juicio que va a quedar para la historia, ¿no? se condenan a ustedes mismos, y en ese momento estaba, si no me equivoco, ya estaba desaparecido. No, todavía no, eran los alegatos. A los días, en la sentencia, justamente cuando se lee la sentencia, que se demoró una hora y media porque López no llegaba a justamente el recinto, no llegaba al salón de la municipalidad, luego de una hora y media de demora porque no se sabía dónde estaba, sus hijos no lo podían encontrar, sobre esto estaremos hablando más tarde, se leía la sentencia a cargo del juez federal Rosansky. Ayer hablábamos con él aquí en Una Tarde Cualquiera y leía lo siguiente. Por todo lo expuesto, luego de oída las partes querellantes, el Ministerio Público Fiscal, la defensa y ser concedida la última palabra al procesado, el tribunal oral en lo criminal federal número 1 de La Plata pronuncia el siguiente fallo. Primero, rechaza por improcedente los planteos de inconstitucionalidad y nulidad efectuados por los señores defensores. Segundo, condena a Miguel Osvaldo Echecolás, de las demás condiciones sobrantes en autos, a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación. Por favor, por favor, por favor. El compañero López no se sabe dónde está, gritaban los presentes en el Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata luego de escuchar la lectura de la sentencia a Miguel Echecolás. Exactamente, y lamentablemente a 7 años tenemos que seguir diciendo el compañero López no se sabe dónde está. Comenzó la marcha, Mati. Comenzó la marcha en Plaza Moreno. Según algunos medios hay más de 3.000 personas justamente en Plaza Moreno, se están congregando de diferentes organizaciones sociales, de diferentes agrupaciones estudiantiles. Toda la ciudadanía que quiera participar puede ir a Plaza Moreno para luego dirigirse hacia Plaza San Martín, donde va a avanzar esta marcha por el centro platense y tiene justamente como destino final la plaza que está en 7, 50 y 54. Sin Julio López no hay década ganada, se puede leer en algunas banderas que están justamente en la plaza. Y se escucha también, ahora resulta indispensable aparición con vida, el gobierno es responsable. Exactamente, y se sigue exigiendo muchas veces, se plantea esta separación entre gobierno y Estado, cuestiones así que tienen que ver. Hoy claramente el poder político lo domina una fuerza, digamos en este caso el kirchnerismo, que tanta bandera ha hecho de los derechos humanos y que tampoco vamos a ser ilusos de negar que ha habido un avance en cuanto a derechos humanos y a juicios a represores en los países latinoamericanos. Argentina lleva la de las vanguardias con este tema de los juicios, más allá de la cuestión del tiempo, que hay quienes también plantean la de la mega causa para que los testigos no tengan que ir a repetir una y otra vez lo que le ha sucedido en distintos juicios, sino que se pueda unificar el testimonio y varias cosas que también se pueden tener en cuenta, pero no la cuestión de cómo se ha avanzado. Bueno, ante eso estaría bueno que en algún momento o por parte de algo el gobierno se hubiera hecho responsable en algún punto de plantear la verdadera situación, la verdadera magnitud de lo que sucede, que es que Jorge Julio López continúa desaparecido. Una de las cuestiones particularidades, así un detallecito mínimo, casi todos los 18 de septiembre ha tenido que ver la lluvia siempre y el día gris para marchar. Yo recuerdo varias marchas durante varios años teniendo que marchar bajo la lluvia, como fue el lunes con la noche de los lápices. Bueno, hoy ha salido el sol, así que una marcha que no la dispersa la lluvia, porque muchas veces la convocatoria se veía un poco diezmada a partir del clima y la lluvia, como que era una constante, que el 18 tenía que llover y era así. Bueno, hoy por suerte hay sol para marchar de Plaza Moreno a Plaza San Martín exigiendo aparición con vida y castigo a los culpables. Dios, cura. también otros han desaparecido. Con tus manos rotas y atadas, secas las lágrimas del miedo y el dolor, esperando el rayo final de quien te destruye. Te destruye, no. Por favor, déjeme, no puedo más. Solo quiero ver el sol. Por favor, déjeme, no puedo más. Solo quiero respirar. Sigue esa pregunta que te hace porque, porque esta sucia realidad. Si solo querías las flores del mundo, el mundo liberado al fin. Este ser humano tan lleno de odio que sigue caminando. Tarde cualquiera, noticias en colectivo. FM 106.3. Cualquiera, una tarde cualquiera. Gustavo, a mí me impresionó mucho. Yo sé que tu papá, Julio López, sufre de amnesia, pero no es verdad eso. No. Nada. Eso decían los medios. Nada. Entonces, desapareció, porque es uno de los creyentes, desapareció hace dos días. Testigo junto con Hilda y nada. Estaba al lado mío. Nada, desapareció de casa el domingo en la noche y... Ahí estamos viendo la foto de... Eso es lo que quería, ¿no? Que esta es la primera foto que se muestra de tu papá. Mostraron y algo, que pero... se dijo que sufría amnesia y que podía estar perdido. No. O sea que puede ser un secuestrado de hoy. Yo hasta ayer pensaba que por el miedo, por haber revivido todo esto, se podía haber ido de casa, pero no, hoy ya son 3 días, nadie lo vio. Una emoción fuerte como la de la sentencia, tal vez. Pero ¿sabes qué pasa? El día de la declaración estuvo 2 horas y media, revivió todo, con días, horas, minutos. contó todo. Estuvo 30 años esperando hablar, poder tener este derecho. Escuchábamos, Mati, como la primer declaración, podríamos decir, masiva en un medio de la desaparición, porque viste que Ginsburg, la voz que escuchábamos era la de Jorge Ginsburg, el programa que tenía la mañana en Canal 13, y que le tira como la de tu papá tiene amnesia, le dice, ¿no? Y ahí ella dice, no, hasta ayer creíamos que podía estar perdido, que podía estar asustado, lo que revivió todo, pero ya a partir de hoy acá está sucediendo otra cosa. Claro, el que contestaba era Gustavo López, uno de los hijos de Jorge Julio López, el menos visible quizá en este tiempo, porque al que se lo reconoce más es a Rubén, que fue, por ejemplo, candidato a concejal por el Frente para la Victoria en Ensenada, que ahora hoy lanzó una fundación, Construir Conciencia se llama, y escuchábamos este ida y vuelta entre Ginsburg y Gustavo López en Canal 13, dos días después de la desaparición física de Jorge Julio López, allá por el 20 de septiembre del año 2006. Exactamente, que ya tomaba fuerza la cuestión de que había sido una desaparición forzosa y no una amnesia, o que López andaba perdido por ahí. Pero tenemos teléfono desde la marcha, Mati. Tenemos teléfono, comunicación telefónica con María Eugenia Marengo desde Plaza Moreno, en la marcha, donde hay más de 3.000 personas, según algunos medios. Eugenia, Matías, Facundo te saluda, buenas tardes. Hola Mati, los escucho más o menos a media cuentagotas porque acá la verdad que hay mucha gente y mucho ruido de fondo, pero sí, como bien vos decías, esta es una movilización masiva convocada por la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada por los Derechos Humanos a 7 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, pero estamos justito acá con María Laura Bretal, que es integrante de la Unión por los Derechos Humanos y de Justicia allá La Plata, así que ahora les voy a pasar brevemente con María Laura, que nos va a hacer un breve comentario a 7 años de la desaparición de López. María Laura, gracias por la comunicación con Radionauta. Y bueno, comentanos un poco las sensaciones de este momento. Estuvimos siguiendo en estos días la presentación masiva de Habeas Corpus, pero hoy, bueno, hoy es la marcha por los 7 años que se cumplen de la desaparición de Jorge Julio López. Sí, hoy, bueno, la verdad que hoy es la culminación de todas las presentaciones que hicimos y de todas las actividades, porque desde el colectivo de organismos de acá de La Plata, que integramos Justicia Ya, y también desde la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada, desde el primer momento de la desaparición de López, señalamos que López no estaba perdido aquel 18 de septiembre del 2006, cuando Julio quería llegar para verle la cara al verdugo Echecolás. En el momento de la sentencia, nosotros estábamos, las compañeras de él, amigas, militantes, convencidas de que a López lo habían secuestrado. Y nos llevó 3 meses hacer, digamos, que tomara conciencia la justicia o el gobierno que López estaba secuestrado y desaparecido. Porque lo buscaban y decían que el viejito estaba perdido o paseando por abajo de un puente. Bueno, la verdad que no es que éramos videntes, sino que conocíamos la realidad, conocíamos lo que era ese juicio, lo que significaba condenar por genocidio por primera vez en el país a uno de los más grandes verdugos que tuvimos en la provincia de Buenos Aires. Y el testimonio de Julio había sido un testimonio valioso, donde no solo logró él condenar a Echecolás, sino que él mencionó a 18 represores más de la policía bonaerense, que sin embargo están, hay 4 que fueron excarcelados y los demás están directamente libres, nunca fueron procesados. Así que al día de hoy, a 7 años, seguimos como al principio, diciendo que la responsabilidad es de la justicia, que hicieron de esta causa un monumento a la impunidad, porque se la pasaron buscando pistas falsas, perdiendo tiempo, aconsejando a la familia

sí, y claro. Nosotros decimos que no, y que además los abogados que él puso son dos abogados fascistas, Gascón Coti y Warman Joffre, que claro, también miraron para otro lado. Sí, así que es una causa que está plagada de complicidades y que no hay decisión política para encontrar a los verdaderos culpables y para llegar a las últimas consecuencias. Bien, y María Laura, hablando de complicidades así, nosotros, bueno, acá como Radionauta, y en la noche de anoche, o mejor dicho, en la de hoy, hubo una transmisión, una vigilia que hace Radio Futura también todo el tiempo, todos los años, pero ¿cómo sentís también la cobertura mediática del caso López? Bueno, en realidad el caso López estaba ya nuevamente silenciado en los medios. Es decir, el gobierno logró su objetivo. El gobierno que lo silenció de entrada, que nunca hablaron de Julio López, porque en los discursos de la presidenta, que da tantos discursos, jamás ha mencionado la desaparición de López. Y en los medios últimamente también estaba silenciado, ¿no? Olvidado. Creo que ahora ha vuelto con todas las actividades que hemos hecho, con esto de no parar, porque no hemos parado ni un mes, ni un año de denunciar, de hacer presentaciones en la justicia, ¿no? En el juez Blanco, que lo hemos denunciado ante el Consejo de la Magistratura, el juez Coraza fue el que se sacó la causa encima y se la pasó a Blanco. Es decir, la impunidad es muy grande, ¿no? Y la complicidad también. Y viene de todos lados, lamentablemente. María Laura, te agradecemos el contacto con Radionauta, ha sido muy clara, a pesar de todo el bullicio que se escucha, sabemos que hay bastante gente, te pedimos que nos pases con nuestra compañera Eugenia nuevamente, gracias. Bueno, gracias a usted, estamos justo en este momento pasando por el tribunal, así que imagínate que le estamos estrachando un poco la justicia. Claramente. Para ver si se deciden algún día a investigar y buscar dónde a los verdaderos culpables. Muchas gracias. Te paso. Hasta luego. María Laura Bretal, integrante de Unión por los Derechos Humanos La Plata y también integrante de justamente la Justicia Ya La Plata. ¿Está Eugenia por ahí? No, ha habido complejidades en el aspecto técnico de la comunicación, pero estaban en tribunales, que era justo la más o menos la pregunta que le íbamos a hacer a Eugenia, por donde andaba la marcha, así que está cerca de llegar a Plaza San Martín la marcha, pero bueno, esos botones que se apretan. Esos botones que se apretan no son los botones buchones, en este caso. Nos vamos a volver a comunicar con Eugenia en algún momento, también con Juliana Díaz Lozano, que está desde la plaza. Escuchamos a Monstruo y volvemos con más testimonios de estos 7 años de la desaparición de Jorge Julio López. No me siento solo, me encuentro con la vida una vez más. Hay algo en este día que trata de llevarme a algún lugar. Hoy ya tuve tiempo de escaparme de aquí y ni siquiera lo pensé una vez, quizás. A ver, la primera imagen que yo tengo de López es de... trabajo en Página 12 y cuando todavía era pasante en el diario me mandaron a cubrir el Chocolate. Y entonces me tocó cubrir el día que declaró López. Y la primera imagen, que es muy muy fuerte y quedó muy marcada, por lo menos en mi memoria, es esa, es la de López declarando ese día. Y me acuerdo que incluso me acerqué después, y estaba, él salió por la puerta del costadito para que salían los testigos, y se acercó un montón de gente a abrazarlo y a darle palmadas, y como se lo veía como realmente muy, estaba obviamente choqueado por todo lo que había tenido que revivir, pero estaba como muy contento de haber podido finalmente contar su historia. Escuchamos a Werner Pertot, uno de los autores junto a Luciana Rosende del libro Los días sin López, periodista de Página 12 que cubría justamente el juicio en el año 2006. Exactamente, que el libro ha sido publicado hace poco, que hace muy pocos días, de hecho creo aquí en La Plata también tuvo su presentación, y que comentaban un poco esto de que veníamos charlando, de las distintas hipótesis que se empezaron a manejar a partir de la desaparición de Jorge Julio López, y cómo se empezaron a poner palos en la rueda desde el comienzo de todo esto. Exacto, y ayer en la vigilia sonora estuvieron los autores de Los días sin López. Hay varios libros, ahora no los recuerdo a todos. En un rato también estaremos hablando del libro de Miguel Graciano, periodista y colega también de aquí de Radionauta, porque ayer también estuvo en la vigilia de Radio Futura. En el cielo nos vemos, es el libro de Miguel Graciano. ¿Lo escuchamos a Miguel? Sí, pero antes te hago un pequeño comentario que tiene que ver justo que Warner, y era periodista de Página 12, bueno, hoy a 7 años me dediqué en realidad con el compañero Luciano Laito, acá me manda un mail, ¿no?, con las coberturas de los principales diarios del país. Me manda Clarín, me manda La Nación, me manda Página 12 y me manda Tiempo Argentino. Bueno, en la tapa de ninguno de esos 4 diarios de mayor tirada, que son de la OPO, de la Corpo, del... El más afines al kirchnerismo, medios oficialistas, en ninguno se hacía mención a 7 años de la desaparición de Jorge Julio López, y era algo que mencionaba también recién María Laura Bretal cuando hablábamos de la desaparición mediática también de López, y cómo no hay nada al respecto, excepto los medios comunitarios, alternativos populares, los portales web que también van en esa línea, donde entienden que lo que está sucediendo con López es realmente un atentado a la democracia, seas del color de bandera que seas. Escuchamos a Miguel Graciano, autor de En el cielo nos vemos. Julio López es un hombre que encarna la consigna de memoria, verdad y justicia, y que se sobrepone a varios silencios a los que es sometido. Por un lado, un silencio familiar, de una familia que no quería saber lo que había pasado en los centros clandestinos, y por otro lado, un silencio social que tiene que ver con las leyes de la impunidad. Y es un hombre que pese a eso trabaja todo el tiempo por mantener despierta y viva su memoria, que escribe para recordar lo que pasó y dejar testimonio. Y finalmente se encuentra con la posibilidad de hablar ante la justicia. Como no hablaba mucho con la familia sobre cuál era su situación, no se habían tomado recaudos particulares en los días previos, incluso si él tuvo alguna reunión o tenía pensado encontrarse con alguien esa mañana del 18 de septiembre de 2006, no dijo nada. Simplemente lo que ocurre es que cuando su hijo menor y su mujer se despiertan esa mañana, se encuentran con que las cosas de él están preparadas sobre la silla, la ropa para ir al juicio, y López no está. Se puede creer algo, se puede tener una hipótesis sobre lo que pasó, pero que no es más que una hipótesis, porque no hay datos concretos que permitan saber si López tenía pautada una reunión, si recibió a alguien, si salió para encontrarse con alguien en algún lugar. No hay ningún dato que pueda revelar eso, y por lo tanto no podemos saber con certeza qué pasó. Sí podemos inferir que pasó algo. Y lo que pienso yo es que, efectivamente, como dijeron sus compañeros esa misma mañana, es que se lo llevaron, es decir, que lo chuparon, y que hoy por hoy López es víctima de una segunda desaparición forzada. Y ahí escuchábamos a Miguel Graciano, que hacía mención a los primeros indicios. De hecho, Miguel llevó adelante una investigación de más de 4 años acerca de recolectando datos, hablando con la Asociación de Detenidos Desaparecidos, compañeros de militancia de López, familiares, que una de las cosas que queda ahí también en el tintero siempre es cómo la familia por un lado y los compañeros de militancia por el otro encararon la causa y nunca se unificaron en ese punto. Pero ahora, si les parece, vamos a leer un extractito del libro de Miguel, que tiene que ver con este primer relato de lo sucedido antes de saberse de que realmente López estaba desaparecido. Sentía que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar el sol. Gustavo y Hugo se encontraron con Nilda a las 9:15. La preocupación les marcaba el rostro. ¿Ya llegó mi papá?, preguntó Gustavo. No, respondió Nilda Loy. Pensé que iba a venir con ustedes. Mi papá no está, advirtió. ¿Cómo que no está? No aparece. Pensábamos que estaba ansioso y que había venido solo. Déjame que me fije adentro. Sorprendida, Nilda entró a la municipalidad y López no estaba. Era muy temprano y todavía no había casi nadie. Faltaba más de una hora para que comenzara la audiencia. Había llegado al final del juicio muy entusiasmado, pero resultaba incomprensible que hubiera decidido ir hasta la sala por las suyas. Faltaba menos de media hora para que empezara la audiencia y era muy puntual. Si tenía una cita, exigía que se cumplieran en tiempo y forma. Su ausencia era inexplicable. Gustavo, su hijo, repasó la mañana y contó que la ropa que su papá iba a usar, la boina azul, la campera bordó y los mismos zapatos que usó en cada una de las audiencias, sin importar si hiciera frío o calor, habían quedado en el living de su casa, preparados sobre una silla. Lo chuparon, dijo Nilda. Era una palabra que no usaba desde la última dictadura militar. Este fragmento pertenece al capítulo Desaparecer esperando la condena, del libro del periodista Miguel Graciano, que se llama justamente En el cielo nos vemos. Claramente, y bueno, lamentablemente, la palabra lo chuparon, que dice Nilda ahí instantáneamente en esa mañana, en las primeras horas de la desaparición de López, que tiene que ver con los mecanismos utilizados en la última dictadura militar y que se suponía que ya no podían suceder más porque el desmantelamiento del aparato represivo era uno de los pasos a seguir que habían tenido los distintos gobiernos, tanto de la provincia como de la nación, o por lo menos en su discurso. Bueno, a las claras quedó que el aparato represivo no está desmantelado, ni cerca está de ser desmantelado, y que la desaparición de López y las hipótesis que formularon quienes fueron compañeros de militancia de López y la misma familia hacían claramente alusión de que López no estaba perdido y que a López lo habían chupado nuevamente. Recomendamos En el cielo nos vemos, de Miguel Graciano, periodista colega y periodista piola, ese que uno lo puede llamar, consultar y que nos comente sobre diferentes temas, en este caso también sobre Jorge Julio López. Oriundo de Mis Pagos, Miguel, también. Necochense, Miguel, amigo de mis hermanos más grandes. A la gente de Villarguello, no, en realidad Villarguello no, a los platenses, no le gustan mucho los necochenses, pero todos sabemos por qué. Esta es la transmisión especial, programa especial de Una Tarde Cualquiera. Vamos hasta las 8 de la noche por el 106.3 Radionauta FM. Y me transporta y sube fuertes y frágiles. No volvemos al río hasta que confundimos nuestros cuerpos suaves, nuestro cuerpo en el hotel de antigüedades duermo, puedo volver hasta encontrar de nuevo nuestros cuerpos suaves, nuestro cuerpo tarde cualquiera, noticias en colectivo. Radionauta, punto. Me equivoqué. Radionauta, fm.wordpress.com. Una tarde cualquiera. 7 años en los que ha pasado mucha agua bajo el puente, pero que evidentemente no ha torcido el rumbo. Es decir, en estos 7 años, desde un primer momento, como ustedes bien recordaban recién, nosotros desde la Asociación de Detenidos Desaparecidos y desde todos los organismos de derechos humanos, ¿cierto? Cuando no llegaba el compañero denunciamos inmediatamente su presunta desaparición en ese momento, y bueno, por otro lado el gobierno del entonces gobernador Felipe Solá, que nos decía de que a López había que buscarlo, de que el entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, que nos decía que López estaba en la, asustado en la casa de alguna tía. Continuamos en emisión especial a 7 años de la desaparición de Jorge Julio López, y escuchábamos recién a Julio Saiman hablando de cuáles fueron las primeras medidas que se tomaron ni bien se sucede la noticia de que López está desaparecido y que no hay claramente una intención pronunciada a favor de del esclarecimiento ya desde los primeros comienzos. Exacto, y recordamos a nuestros y nuestras oyentes que estamos en este programa especial a los 7 años de la desaparición de Jorge Julio López, transmitiendo en el 106.3 de Radionauta FM. Mandamos pequeños saludos a toda la gente que nos está escuchando desde el sur de la provincia de Buenos Aires. También mandamos saludos a Martín, que nos está escuchando desde Venezuela a través de radionautafm.wordpress.com. Saludos a mi familia, hace un rato nombrábamos a Necochea, también saludos para aquellos lados. Exactamente, para toda la gente que tiene que ver con la cuestión López, pero quizás en las distintas ciudades no se lleva adelante para esta fecha algún acto conmemorativo, reivindicativo, que tenga que ver con la memoria, pero sí que en algunas, lo que podríamos decir, organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, siempre está presente el 18 de septiembre, como, lamentablemente, como una de las fechas más duras que tenemos que vivir en tiempos de democracia. Escuchamos nuevamente, si te parece, Facundo, a Julio Saiman, miembro de las asociaciones Detenidos Desaparecidos, y volvemos. Volvemos al estudio tan rápido. Tenía que ver con la cuestión de las pistas falsas que se empezaron a manejar en un primer momento y la cobertura mediática que se hizo de eso. Recuerdo una vidente que la filmaban y la vidente cerraba los ojos y hablaba de dónde podía estar el Jorge Julio López, recuerdo la excavación en Parque Pereira y en Pereira Ola, no sé si no tuvo que ver con esta misma de lo que mandaba la vidente, pero me parece que ahora sí tenemos el testimonio de Julio Saiman, lo escuchamos. O sea, a lo largo de estos 7 años se hayan investigado pistas absolutamente inverosímiles, como la que recordaron ustedes, aquella de aquella mujer que se convertía en vidente, que se convertía en águila, la de por una denuncia de otro vidente dar vuelta a la mitad de la playa de Berisso. Cosas así. Y no se investigaron las pistas serias. Y en principio no se investigaron los denunciados por el propio López en el juicio, ¿no es cierto? No nos olvidemos que López llegó a declarar perfectamente en el juicio y su desaparición, como ustedes también recién perfectamente marcaban, fue en el marco de la lectura de los alegatos, es decir, en la culminación del juicio. López en su declaración nombró una serie de represores, de los cuales hoy el único que está preso es Garachico, y por otra causa, no por la causa de la segunda desaparición de López. Vamos a Julio Saiman, ¿sí? Integrante de las asociaciones de detenidos desaparecidos, y hace un rato también hablábamos con María Laura Bretal, que nos decía que Julio López había nombrado a varios represores durante sus testimonios. Para hablar sobre esto y para ver cómo sigue justamente o dónde están estos represores mencionados por López, estamos con Milva Benítez y con Laureano Barrera, aquí colegas periodistas, aquí en el estudio de Radio Nauta, así que los saludamos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Matías. Buenas tardes, Milva. Milva, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Muy bien. Bien, un gusto tenerlos aquí en el estudio, un placer. Y bueno, justamente decíamos, ¿dónde están los represores mencionados por Jorge Julio López en sus testimonios? Sí, bueno, y justamente como vos mencionabas, Saiman hablaba, daba su testimonio en su momento y mencionaba a Garachico como uno de los represores mencionados por López en sus tantos testimonios, porque López dio 4 testimonios ante la justicia platense. El que todos conocemos y el que conocimos más ampliamente es el que dio y facilitó la condena de Miguel Osvaldo Checolás en el año 2006, después de que desaparece, después de esa sentencia López desaparece. Pero Saiman nombraba ahí a Garachico, que es otro de los represores que López identificó, y la verdad es que López, las 4 veces que estuvo ante la justicia, identificó a por lo menos medio centenar de represores que operaron en los centros clandestinos donde él estuvo, primero en la comisaría Quinta, en el Pozo de Arana, fueron los primeros, y después en comisaría Octava y la unidad 9 de La Plata. Sí, bueno, lo primero que conviene decir es que de más o menos de esas medio centenar de identificaciones, algunas eran más precisas que otras. Él recordaba a algunos represores por apodo, quizás no recordaba el nombre. En sus declaraciones complementarias él fue completando de alguna forma estos datos, fue recordando precisiones sobre lo que había vivido y quiénes habían torturado tanto a él como a sus compañeros de cautiverio, y se puede extraer más o menos en limpio, identificados bien con nombre y apellido y circunstancias y dónde estuvieron, unos 20 más o menos represores, que se dividen entre, la mayoría son policías de la policía de la provincia de Buenos Aires. Hay también algunos agentes del servicio penitenciario bonaerense, y también hay algunos militares que pasaban por esos centros clandestinos, porque recordemos que los centros clandestinos que funcionaron en comisarías de la policía de la provincia de Buenos Aires estaban en última instancia bajo control militar en ese momento. Entonces había hombres del ejército que supervisaban qué es lo que sucedía ahí adentro, en zonas donde no se conocía qué sucedía. Estaban las zonas donde estaban detenidos los presos comunes y otras zonas que ellos llamaban las zonas privadas, las zonas que estaban en las partes de atrás de las comisarías, donde estaban secuestrados en las condiciones que ya todos sabemos, los militantes sociales y políticos. Pero decíamos que más o menos había 20 represores identificados por López, y para dar algún panorama de lo que ha sucedido después de las declaraciones con López, de López con esos 20 represores, tenemos que decir que hay hay 4 que ya fallecieron, digamos, quedan 16 vivos. Ahora vamos a dar detalles de algunos casos, pero hay solamente dos que están presos y condenados, que son Miguel Osvaldo Checolás y su chofer, Guayama. Tenemos 3 presos que están procesados, es decir, que todavía no han ido a juicio oral y que solamente están con prisión preventiva, que son un policía de nombre Raúl Luis Ponce, otro policía bonaerense, Pedro Muñoz, y Julio César Garachico, que mencionaba Saidman. Y tenemos además, esta es digamos la parte más significativa, tenemos 7 represores identificados que están libres todavía, que mencionó López en sus distintas declaraciones. Ahora los vamos a mencionar en más detalle, y tenemos 3 más que no han sido identificados, o sea que todavía no se ha conocido la identidad exacta de esas personas, y por eso alega la justicia todavía no ha mandado a detenerlos. O sea que de estos 20 solo hay 2 condenados. Exactamente, 2 condenados y 3 que están con prisión preventiva. El resto o murieron o están libres. Podríamos ir repasando los que están libres, los que se los identificó, pero no fueron procesados. El primer condenado, como todos conocemos y sabemos, es Miguel Osvaldo Checolás. Él fue condenado por el secuestro y la desaparición de Jorge Julio López en el juicio que se realizó en el año 2012 y cuya sentencia se conoció a principios de este año. En ese juicio, Miguel Osvaldo Checolás fue condenado por segunda vez. La primera vez, gracias al testimonio de López, fue condenado por otros delitos cometidos en el marco del circuito CAMS. La otra persona identificada por López en los centros y como uno de los torturadores era el propio Ramón CAMS. López en sus testimonios dijo que efectivamente tanto Checolás, a quien él se refirió como el mono, sí, como CAMS, se acercaban al centro y ellos mismos se dedicaban a torturar a los detenidos. Bueno, después, como decíamos hace un ratito, el chofer de Checolás, Hugo Guayama, que estuvo también en el secuestro de López, se lo identifica en el patio de su casa apuntando con un arma, y lo vuelve a ver en 2 centros clandestinos, en Comisaría Quinta y en el Pozo de Arana. Guayama está condenado a prisión perpetua también en el juicio que se llevó a cabo el año pasado del circuito CAMS. Y después tenemos, represores menos conocidos. Estos son las figuritas repetidas de varios juicios. Después lo que empiezan a aparecer son personas que tanto López como otros detenidos desaparecidos identificaron, pero con menos frecuencia y tenían un rango inferior al de estas personas, y por lo tanto ahí la justicia tarda más en llegar, tarda más en procesar y tarda más en encontrar las pruebas para que esas personas sean condenadas por los delitos que cometieron. Entre ellos Julio César Garachico, al que López mencionó dentro del grupo de los picaneadores. Garachico fue oficial del Comando Radioeléctrico en La Plata entre enero del 76 y marzo del 77. Integraba este grupo de los picaneadores que López identificó en Arana, puntualmente junto a Aguiar y Urcola. En el caso de Urcola, no está fehacientemente identificado por la justicia aún de quién se trata. En el caso de Manolo o Manuel Aguiar, operaba en la Unidad Regional de La Plata, ¿sí?, y se retiró el 16 de mayo de 1978. Falleció sin impune el 21 de agosto del 2007. Esos fueron, digamos, Julio César Garachico, es el nombrado por Saidman cuando empezábamos esta nota. Para dar un dato de Urcola, por ejemplo, el propio López, antes de declarar, averiguó que Urcola había llegado a ser comisario, que su madre tenía una panadería en Los Hornos y que era el tío además de uno de los que estaban detenidos en Arana junto con él y que tenía el mismo apellido. Todos esos datos los brindó López en sus declaraciones, pero la justicia federal no pudo determinar porque Julio López lo nombró como Carlos Roberto Urcola. Y la justicia, cotejando con legajos que estaban en el Ministerio de Seguridad y en los archivos, no pudo encontrar a ningún Carlos Roberto, sí encontró un Francisco Joaquín, y entonces, como ahí quedaba una duda de si se trataba de la misma persona o no, todavía no lo detuvo. Pero tenemos que tener en cuenta que esto, cuando la justicia pide mayores datos para identificar a Urcola fehacientemente, es en enero de 2007. Hace 6 años que la justicia todavía no ha podido, no ha querido, no sé qué ha sucedido, pero Urcola sigue sin ser identificado, como lo mencionó López, con bastantes precisiones. Vamos a aclarar esto, digamos, ¿por qué sucede? El testimonio de López dio y habilitó, en principio, la condena de Checolás. Luego fue retomado en el juicio que se hizo en el año 2012 para condenar a 23 represores del llamado y conocido circuito CAMS. Y el tema es que muchos de estos represores que fueron nombrados, identificados y sobre los que aún hay dudas fehacientes sobre la identidad y sobre dónde prestaron servicios, están siendo investigados en las que se conocen como las causas residuales de Arana y Comisaría Quinta, principalmente de Comisaría Quinta. Eso es una parte, digamos, de lo que sucedió en estos centros clandestinos de La Plata, para los que la justicia aún tiene una deuda y están en etapa de instrucción, ¿sí? Todo lo que no entró en el gran juicio del circuito CAMS, los testimonios que siguieron llegando, los casos que no fueron juzgados y los represores que fueron encontrados y apresados después, se van a juzgar en una segunda etapa. A eso la justicia le llama las causas residuales, digamos, ¿no? Ya se juzgaron esos centros clandestinos, pero quedan personas por cuyos secuestros y desapariciones todavía los represores no han respondido. López, como decíamos al principio, brindó testimonios en 4 oportunidades. La primera vez hace 14 años, en julio de 1999, en el juicio por la verdad ante la Cámara Federal de La Plata. La segunda vez lo hizo en la instrucción de Comisaría Quinta, y la tercera también es la instrucción de la Comisaría Quinta, donde le mostraron los legajos de muchos policías que estuvieron en esa época en esa comisaría. López reconoció a muchos de ellos, entre ellos a Carlos Alberto Basualto, a Julio César Pascuale, a Héctor Alberto Herrera y a José Alfredo Orellana. Mencionamos estos 4 especialmente, pese a que López identificó a muchos más, porque hubo un problema, digamos, un entredicho en su momento con el juez Blanco por estos 4 casos. Cuando el juez federal Blanco, que es quien durante mucho tiempo tuvo... Que no hizo nada. Sí, la verdad, literalmente la tuvo cajoneada la causa. Ellos se quejaban de que no tenían suficiente personal, de que tenían muchas otras causas que atender. Pero lo cierto es que durante el tiempo que estuvo en su despacho y también en el despacho del otro juez federal de La Plata, el juez Arnaldo Coraza, que ahora ya está jubilado, la causa avanzó poco y nada y erráticamente. Se siguieron, como escuchábamos en los audios, pistas estrafalarias, y lo que se pidió desde un primer momento, desde los organismos, que era investigar a los policías bonaerenses y sus entornos, que eran quienes había denunciado López en sus testimonios, se tardó muchísimo en hacer. De hecho, se tardó muchísimo tiempo en apartar a la policía bonaerense de la investigación, lo cual fue casi escandaloso, porque se lo pedía a viva voz, y la verdad es que la justicia tardó muchísimo en tomar esta determinación. Bueno, y en este caso, en los casos de Orellana, de Basualto, Pascuale y Herrera, el juez Blanco, el año pasado, en el mes de noviembre, dictó la falta de mérito, esto que implica que consideró que no tenía suficientes elementos para llamarlos a indagatorias, ¿sí? Eso levantó la voz de las querellas que se quejaron en su momento, y la fiscalía también presentó un recurso de queja, porque el juez Blanco en ese escrito dijo que los dichos de López eran imprecisos, que López es solo un testigo y nada más, y que debería haber comunicado a los organismos correspondientes los aberrantes sucesos de los que fue víctima, vamos a aclarar, que los debería haber comunicado mucho tiempo antes. Tanto la querella como la fiscalía se manifestaron en contra de esta manifestación y de estas declaraciones del juez Blanco en el escrito, y esto se revirtió en la Cámara, que intimó al juez a indagar a los policías que López mencionaba en su declaración. Sí, o sea, se habla de el tiempo, en primer lugar, por lo que realmente está diciendo el testigo. O sea, la importancia del testimonio queda en un segundo plano, según este juez, y se habla de la temporalidad de cuando declaró. Sí, además, eso es, digamos, es asimilar de una manera completamente arbitraria que estos procesos psicológicos en una persona que ha vivido cautiverio, que ha vivido secuestro, en las condiciones en las que se vivieron, son procesos internos que tienen ritmos muy distintos, y en el caso de López fue una carga muy pesada que él llevó en silencio. Recordemos que ni siquiera su familia hablaba del tema, y lo llevó en silencio muchos años y le costó muchísimo hablar. Cuando él empezó a hablar en el año 99, después lo hizo tres veces más y estaba decidido a hacerlo en todas las causas en las que se lo requiriera. Es decir, que el juez Blanco ahora, digamos, venga no solo a rechazar y a dictar la falta de mérito, sino con estos argumentos, la verdad que es bastante insultante para las víctimas y para la sociedad, digamos. Y borra la responsabilidad de un Estado que durante mucho tiempo no se hizo cargo de tomar estos testimonios ni de brindar las condiciones institucionales para que así fuera. Bien, estamos, recordamos, haciendo un repaso de todos estos represores, algunos ya fallecidos, algunos condenados, otros no condenados, justamente no llamados a indagatoria, pero nombrados nada más y nada menos que por Jorge Julio López, que hoy a 7 años no aparece. Sí, recordemos, más aún, no solo nombrados por López, sino pedidos por la Fiscalía Federal de La Plata que se los detenga, que se los indague, y que se los procese, y no hay respuesta todavía del juez. Es decir, hay algunos de estos represores, por ejemplo, los tres que estaban en Comisaría Quinta, si no me equivoco, el caso de Oscar Acosta, o eso es Octava. Octava, comisaría es la comisaría Octava. El comisario Oscar Acosta y los policías Antonio Vargas y Jesús Antonio López son tres mencionados por Julio López en sus declaraciones. La Fiscalía pidió que en tres oportunidades que se los detenga, y todavía no hay ninguna respuesta de los jueces que han tenido a cargo la causa. O sea, están en su casa. Exactamente. Sí, la semana pasada. Y están identificados. Sí, estos están identificados, y la semana pasada volvió a reiterar la Fiscalía el pedido de indagatoria. Nos queda por decir que la Comisaría Octava justamente es uno de los centros clandestinos que tiene menor avance en cuanto a investigaciones en La Plata. Laureano Milva, importante repaso de aquellas personas que entre el 76 y el 83 hicieron desastres, reprimieron, justamente gracias al testimonio de Jorge Julio López, se los puede hoy identificar. Lamentablemente, la justicia y los gobiernos de turno durante todos estos años no han hecho mucho para que no solo se los identifique, sepan dónde están, sino también para que se los condene. No sé si les quedó algo como para cerrar, pero era importante en este caso repasar de estos 20 represores nombrados por López, quienes justamente fueron condenados, más allá de que hayan fallecido o no. Sí, y un detalle más. Los que están detenidos, que han sido condenados, y los que están también con prisión preventiva y procesados, es decir, que están esperando su turno para el juicio oral, no han sido detenidos en el marco de la investigación de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Sí han sido algunos de ellos procesados por los tormentos y el cautiverio que sufrió en los años 70, cuando estuvo secuestrado en distintos centros clandestinos, pero no hay ningún identificado y ningún detenido de la actual investigación, en la que, por supuesto, se trata de saber quién se llevó por segunda vez a Jorge Julio López, dónde está su cuerpo, si es que está fallecido. Y en esto hay que decir que en los últimos días la unidad fiscal que tiene a cargo ahora la causa brindó como una especie de informe de situación de cuáles eran las últimas pistas que estaba siguiendo. Informó que habían 17 pistas distintas que se estaban siguiendo, cada una de esas 17 pistas con sospechosos separados, diferentes. Es decir que si nosotros creemos en esta versión, tenemos que pensar que hay por lo menos 50, 100 sospechosos, pero no hay ningún identificado todavía, no hay ningún detenido y ni una sola certeza de dónde puede estar Jorge Julio López. Así que lo que sería realmente aconsejable es que la causa no solo se moviera cuando nos acercamos a los 18 de septiembre, sino que esto fuera un trabajo sostenido, que fuera un trabajo coherente y que fuera un trabajo comprometido a lo largo del tiempo para que se encuentren a los culpables, a los asesinos de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Haciendo este repaso, me acuerdo de algunos legisladores que hablan de reconciliación, que hablan de que, bueno, que ya hay que olvidar, de que hay que dejar el pasado atrás. Y gracias a esto que ustedes traen a la mesa hoy aquí de una tarde cualquiera, nos damos cuenta que muchos están sentaditos en sus casas y fueron unos grandes HDP en su momento y unos represores, aún lo siguen siendo y no han sido juzgados. Así que Laureano y Milva, les agradecemos mucho su participación hoy en el estudio, en este programa especial. No, muchas gracias a vos y bueno, esperemos que pronto pueda haber aunque sea alguna pista de dónde está Jorge Julio López. Pasaba Laureano Barrera, Milva Benítez, periodistas, amigos de Radionauta, en este caso haciendo este repaso de estos represores nombrados por Jorge Julio López, este albañil, este señor que compañero también de muchos, que hoy no está, y porque hoy no está, a 7 años se está haciendo una movilización en la ciudad de La Plata. Hay más de 3.000 personas en Plaza San Martín en estos momentos. En un rato hablaremos desde el móvil aquí en una tarde cualquiera. Música y volvemos. Y de veras plantar y ver hacia la flor nacer, y de veras crear. Quieres ver tu tierra en paz, el sol empuja con su luz, el cielo brilla renovando la vida. Ah, ah, ah. Y de veras amar. Deberás crecer sabiendo reír y llorar. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. Deberás luchar si quieres descubrir la fe. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas. esto será siempre así, quedándote, oyéndote. Hoy, afortunadamente, nadie puede desaparecer de ningún lado, al contrario, estamos todos vivitos y coleando, diciendo lo que pensamos. Nunca, nunca se allanó, por ejemplo, la casa de Susana Gopar, que aunque ella lo haya negado, todo indica que era la secretaria, trabajó con Echecolás, y es el último lugar donde se lo ve a López caminando en los hornos el día de su desaparición. Los sucesivos magistrados que tuvieron en sus manos la causa, y te digo, las fiscalías también tuvieron un rol bastante penoso, porque podrían haber hecho alguna denuncia más, haber metido más presión. Por ejemplo, esa casa nunca se allanó. Es decir, las pistas importantes, básicamente vinculadas a quienes podían interés en hacerlo desaparecer a López, esto es, grupos residuales de represores con apoyo, quizás de ex bonaerenses enojados por las sucesivas purgas, digo, ahí no se puso énfasis. Sistemáticamente esas pistas fueron ignoradas o arruinadas. Escuchábamos en primer lugar a Cristina Fernández de Kirchner, la presidente de nuestro país. Vino al Colegio Nacional a inaugurar una biblioteca, y en ese discurso dijo que no hay desaparecidos en democracia, que están vivitos y coleando mucha gente. Pero desde que es presidenta nunca lo nombró a Jorge Julio López. Kirchner nada más habló en su momento, recuerdo, si no fue una cadena nacional o en alguna cuestión así, con el tema este que ayer justamente mencionaba también Rosanqui, que tenía que ver con la declaración pública que se hace a partir de lo de López de no ir para atrás en la realización de los juicios. Ahí recuerdo a Néstor Kirchner citando a Jorge Julio López como desaparecido, y creo que una de las pocas menciones que se hizo, y nunca más volví a escucharlo. Y hablábamos fuera de aire con Luchita antes, cuando preparábamos el programa, ante esta pronunciación de la presidenta, ¿no? Tiene un asesor de imagen, tiene un asesor de discurso, tiene mucha gente antes, Cristina, antes de hablar. No es que Cristina se levanta, escribe, va y habla. Hay un montón de gente que está ordenándole eso. Nadie se le ocurrió decirle, mira, Cristina, parece que es la de estamos todos vivitos y coleando, nadie desaparece en la ciudad de La Plata, con todo lo que eso significa. ¿A alguien se le filtra, o es que realmente tira, es una... A mí esas cosas, viste, no me terminan de cerrar nunca, y no entiendo si realmente se les escapa y no son conscientes de lo que están diciendo, porque tiene un peso fuertísimo lo que dice. Tiene un peso fuertísimo, no solo en relación a Jorge Julio López, sino también a Luciano Arruga, a Daniel Solano. Y una cantidad, ayer hablaba Nilda, la escuché en otra radio, creo que son más de 200 los desaparecidos en democracias que vienen, por lo menos que hay casos donde las fuerzas represivas operaron en esas desapariciones. Porque Miguel después Bru. Puede haber, Miguel Bru, otro caso, exacto. Después puede haber más desaparecidos que no están las fuerzas represivas, como ya tienen una marca de que han sucedido. Pero son más de 200 las que hay. Vos hablabas de los asesores de imagen, asesores de discurso. Esos asesores también trabajan con los candidatos a legisladores en nuestro país. Y no sé, ¿vos escuchaste algún candidato justamente nombrar en campaña a Jorge Julio López? No, para nada. No, jamás de los jamases, salvo la izquierda en algún caso, pero que tampoco como una cuestión, porque también está la bandera de los derechos humanos, que sí es la que levantan muchas veces muchos candidatos, y se olvidan que adentro de esos derechos humanos estamos teniendo un desaparecido en democracia, que amerita, por ejemplo, la emisión especial de hoy, la vigilia que hizo ayer Radio Futura, y así un montón de manifestaciones que se llevan adelante con la cuestión de López. De hecho, está a 5 años la intervención en la Facultad de Humanidades, que cualquiera que pase por calle 7 la puede ver, que dice 5 años, ¿a qué te podés acostumbrar? Que está en las escalinatas, dice, ¿a qué te podés acostumbrar? 5 años sin López. El año pasado tuvo la de 6, 7, 8 años sin López. Venían esas jugadas, esas actividades artísticas, pero en campaña, o en cuanto a política pública de derechos humanos, poco. Bueno, Granados no creo que se ponga a trabajar con esto, Milani tampoco creo que se ponga a trabajar con esto, Massa tampoco se va a poner a trabajar con esto. Parece que de los que están ahora ninguno se va a poner a trabajar con esto, lamentablemente, por eso el repudio y por eso la marcha de hoy en la ciudad de La Plata, también en Capital Federal, decía Facundo hace un rato. Y también escuchábamos recién a Adriana Meyer, periodista de Página 2 en su momento, hoy en Radio Provincia, dijo, justamente hablaba de Julio López y los medios. Claramente, ayer en la vigilia también se pasó un pequeño informe que hizo Adriana Meyer en el programa de Aliberti, creo que es Animal de Radio, es el de Aliberti, ¿verdad? Sí. Los sábados. Los sábados a la mañana. ¿Es Animal de Radio? Marca de Radio. Donde hace un informe y también con esto mismo, ¿no? El planteo y la actividad de los medios en el desarrollo de la causa de López. María Laura Santillán diciendo que un testigo lo vio en tal zona, lo que era Canal 9 en ese momento, que lo manejaba DA todavía, si yo mal no recuerdo, también dando pistas sobre otro lugar donde lo habían visto, bueno, lo que mencionábamos anteriormente de la vidente, y así varios puntos donde en realidad estaban haciendo algo por todos lados. La cobertura mediática no estaba apuntando a la cuestión que tenía que ver que los aparatos represivos del Estado siguen funcionando con cierta autonomía del poder político, porque ni siquiera el mismo poder político, que debe ser el que los controla o algo, ha indagado en querer esclarecer el caso, que eso es lo más triste de todo este tema. Porque han pasado ministros de seguridad provinciales, han pasado gobernadores provinciales, han pasado de hecho hasta cambio de presidente, y no ha habido nunca, no se ha puesto nunca el ojo en querer esclarecer la causa de Jorge Julio López. Es decir, un tipo desaparecido a dos días de haber declarado en uno de los juicios históricos más grandes que va a tener este país, lo desaparecen así. Bueno, el cuidado, la falta de cuidado de los testigos, que hablaba Rosansky ayer, que dijo, es un caso bisagra el de López, a partir de ahí empezamos. Pero bueno, siempre esperando a que pase para empezar a actuar. Ahora, del esclarecimiento, nada. Y de Jorge Julio López, lamentablemente, nada. Desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Una tarde cualquiera. Noticias en colectivo. FM 106.3. Cualquiera. Una tarde cualquiera. Contacto nuevamente con el móvil de Radionauta de Una Tarde Cualquiera. María Eugenia Marengo, ¿por dónde anda? ¿Cómo le va? Hola Matías, ¿cómo andás? Acá estamos en la Plaza San Martín y ya se está terminando con esta masiva movilización. Ya están las distintas organizaciones replegando y el acto habrá cosa de 10 minutos que terminó. Y la verdad que fue una movilización muy masiva, se calcula, decían 5.000 personas. Hay que ver en realidad en términos concretos cuál era la cantidad de personas real. Pero la verdad que fueron unas largas cuadras de distintas organizaciones de derechos humanos y partidos políticos. Y Euge, ¿y cómo estuvo el discurso de cierre? ¿Hubo varios oradores? En el documento de cierre estuvieron Carlos Simon y Hilda Loy, leyendo como hace 7 años, leyendo este documento unitario. Donde se puso eje claramente en la impunidad, en la impunidad que continúa, ¿no?, con esta causa de López, que también sigue aún abierta, sin ningún detenido en relación a esto. También se denunciaron los casos de gatillo fácil y las otras desapariciones en democracia, y las políticas de este gobierno a 10 años de derechos humanos, que solo son un maquillaje. Y realmente el gobierno ni siquiera se hace cargo de la desaparición de Jorge Julio López, como así también se puso el eje en los distintos casos de femicidio en la ciudad, que también tienen que ver con la política de derechos humanos que está llevando y que hace oídos sordos este gobierno. Euge, ¿y cómo estuvo la composición del arco político? ¿Hubo fuerzas del kirchnerismo que marcharon? ¿Hubo variados? ¿Fue siempre la izquierda, el organismo de derechos humanos? No, la verdad que es una marcha de unidad de la izquierda. Es algo impresionante también, muchos distintos referentes de las organizaciones coinciden en eso, ¿no? Que es una característica particular de la ciudad de La Plata. En esta marcha se expresa, como muchas otras marchas, una unidad de la izquierda, ¿no? O sea, desde los partidos políticos tradicionales hasta los movimientos sociales y los movimientos de derechos humanos, todos confluyen en esta marcha que fue masiva y en el marco de lo que es la multisectorial por los derechos humanos de La Plata, Berisso y Ensenada, que es una multisectorial que tiene ya historia, ¿no? Que surge pensando estas movilizaciones de los 24 de marzo, pero que con la desaparición de López empieza a tomar más fuerza y se empieza a conformar como el lugar de coordinación de las distintas expresiones de la izquierda, ¿no? O sea que en lo que es Ciudad de La Plata se mantiene esa unidad fuerte en la calle y también así en lo que fue el posicionamiento político desde el documento. Bien, ¿estás caminando, Euge, o caminando rápido? Si te notas medio agitada. Estoy caminando, perdón. Sí, no. Esto es Radionauta. Si fuéramos esto Continental sería complicado. Pero por suerte sí. Acá no está ni Víctor Hugo ni Fernando Bravo, están el Faca y el Mate, así que podés caminar todo lo que quieras. Jefe. No, bueno, ahí frena. En realidad siempre me voy como escondiendo, saliendo un poco de todo el murmullo que hay por la concentración, que como les decía, igual ya está terminando y el ruido ya cada vez es menor. Y ha tocado con sol esta séptima manifestación, ¿no? Que siempre habitualmente toca o nublado o con lluvia. Es cierto. Sí, es cierto, era bastante típico que las marchas por la aparición con vida de Julio López sea con paraguas o en medio de una llovizna fuerte, pero por suerte salió el sol. Bueno, no sé si respirá porque te va a quedar sin aire, que respira. Euge, te agradecemos el contacto. Dale. Y el móvil en tus dos salidas hoy, primero en Plaza Moreno y luego en Plaza Martín, en esta nueva marcha por el pedido de aparición con vida de Jorge Julio López. Gracias a ustedes, un abrazo. Hablamos con María Eugenia Marengo, periodista de Radionauta, aquí en el móvil, desde Plaza San Martín, en la marcha, a 7 años de la desaparición física de Jorge Julio López, una marcha donde hubo más de 3.000 personas, primero en Plaza Moreno a partir de las 5 de la tarde y luego dirigiéndose, pasando por Tribunales, hacia Plaza San Martín. Sí, mira, si un día no hay que hacer nunca una transmisión más especial por Jorge Julio López. Estaría bueno, ¿no? Pero no va a depender de los medios, en este caso de nosotros por lo menos. Pero estaría bueno, ¿no? Porque ahora me puse a pensar cómo esta fecha característica y como que en un tiro empezamos a naturalizar que el 18 estaría bueno que la justicia tenga que hacer lo que debe hacer, que es investigar, ¿no? Estaría bueno que el año que viene, un 18 de septiembre, haya sol y esté Jorge Julio López entre nosotros. En este caso es un buen momento para no olvidar. Ya no extraño tu mate amargo en la cama, tus ojos de amor, tu chau hasta mañana, tu tanga colgada, tus vicios y olores, tu voz, la ropa tirada, tu cara en la almohada. Hay que escuchar al corazón, hoy ya no quiero más de dos, pensar un poco más en mí. Te quiero, no te necesito. Hay horizonte detrás del mundo, hay mucho por caminar. Hay penas, chamullos, amigos, no hay mucha, mucha para chicanear. Hay cosas que antes no hacías por solo pensar de a dos. Hay ganas de no ir a la cama, que noche pa' milonguear. Hay que escuchar al corazón, hoy ya no quiero más de dos. Pensar un poco más en mí, te quiero, no te necesito. We'll be right back. se lo llevan al rockero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Baila, baila, el boca en boca está de paso. Seguimos, qué cortina pegamos para la emisión de hoy, ¿eh? Es un lindo candombe que hizo la Bersuit. En esas canciones que ha hecho la Bersuit, ¿alguna canción ha hecho la Bersuit buena? Más que nada en los primeros discos. Estábamos intentando comunicarnos con Radio La Negra, ¿no? Del Bolsón. Exactamente, con Radio La Negra del Bolsón, que integra la Red Nacional de Medios Alternativos, de la cual también forma parte Radio Nauta, para ver si podíamos estar sacando una comunicación en dúplex. Estas cosas que tanto hemos visto por la televisión, o los cambios de emisora. Bueno, un dúplex que no es una unidad habitacional de las que se alquilan habitualmente en la ciudad de Las Diagonales, en este proceso del boom inmobiliario. Saludamos a los compañeros de Radio La Negra, que estaban compartiendo también la transmisión especial de Una Tarde Cualquiera, programa especial sobre los 7 años de esta cotidianidad sin López. Exactamente, que esta transmisión, que posteriormente imagino estaremos subiendo también a la página de radionautafm.wordpress, hasta que tengamos la página web, que está en tratativa ya, en radionauta.com.ar, pero por ahora seguimos en el WordPress para poder estar escuchándolo, lo que sería en diferido, ¿verdad? Escuchándolo, sí, en diferido, también a través de la web, como vos bien decías. Estamos aquí en los últimos 7 minutos de esta emisión especial de Una Tarde Cualquiera. Aprovechamos nuevamente a mandar saludos a Nadia, que nos está escuchando justamente a través de la web. A mi madre, que nos está escuchando, me avisó por mail también. Le mandamos un saludo aquí de Radionauta, desde el estudio central de Radionauta. Sí, y también mandamos un saludo a los compañeros del multimedia audiovisual. De Telenauta, que están en este momento en el desarrollo de un audiovisual, que no tenemos ni idea de qué será, pero un saludo grande para la gente de Telenauta. Y por otro lado, importante, y volviendo, ¿no?, a la emisión especial que tuvimos de hoy, lo masivo de la convocatoria, que años atrás en algún momento hubo, si se quiere, algún flaqueo en la cantidad de gente. Bueno, en esta, medio que leas, medio que abras por internet, se remarca la cantidad de gente que ha aparecido en la marcha, tanto desde Plaza Moreno hasta Plaza San Martín. En estos momentos, el pase técnico entre Gabriel Cartoon y sus supermanos mágicas con Nicolás de la Botica de Satán, que en minutos nomás comenzará, como todos los miércoles, aquí en Radionauta 106.3. Exacto, se viene metal como todos los miércoles en la emisora. Una tarde cualquiera, noticias en colectivo. ¿Qué es eso? FM 106.3. Cualquiera. Una tarde cualquiera. Hemos escuchado el spot de Sonido Prevalece, tercera edición este viernes. Exactamente, tercera emisión de este ciclo musical radial que tenemos aquí en Radio Nauta, donde va a estar la Charlie Jacket, va a estar también la gente de la Claudio Paul y también la gente de Canoas. Así que linda fecha la de el viernes a partir de la medianoche aquí en el Olga Vázquez 60, entre 10 y 11. Va a estar la entrada en puerta, si acá me corrobora el señor Luciano, un 25, o sea que en 25 estamos hablando de menos de 10 pesitos por banda, es un número más que redondo. Vamos finalizando este programa especial a 7 años de la justamente desaparición, la segunda desaparición física de Jorge Julio López, la cuarta desaparición según Nilda Eloy, no solo física sino también de los medios, y la desaparición judicial, por decirlo de alguna manera. Exactamente, Nilda hace mención a una desaparición en el 76, la que lo tuvo cautivo hasta el 79, la desaparición del 2006 que continúa hasta hoy, el silencio de los medios como otra desaparición también de Jorge Julio López, y por último el cajoneo de la causa y el estancamiento total de la causa, el cual al día de hoy no se ha avanzado en absolutamente nada. Lo que mencionaba ayer el juez Ronsansky, que algo me quedó bien claro, dice, a 7 años lo único que tenemos es impunidad. Lo cual se repite una tras otra los testimonios que hemos levantado en el día de hoy. Lo único que tenemos con certeza a 7 años de la desaparición es impunidad. Es impunidad y hacemos un repaso. En el día de hoy estuvimos hablando con Eugenia desde el móvil, desde la marcha. Estuvimos hablando con María Laura Bretal, integrante de Justicia Ya La Plata y de la Unión por los Derechos Humanos de la Ciudad de La Plata. También estuvieron en el estudio Laureano Barrera y Milva Benítez charlando y haciendo un repaso sobre los represores identificados por Jorge Julio López y que solo fueron juzgados 2 o 3 y los demás están algunos identificados, otros no, pero en este caso sí, vivitos y coleando, como dice Cristina Fernández de Kirchner, y sentaditos en sus casas. Sí. Parece en estos últimos minutos, veremos si podemos, si la condición tecnológica lo permite. Y una línea de acá, viste, una línea de teléfono desde La Plata hasta el Bolsón, te digo que son varios metros de cable. Varios metros de cable. Yo cuando fui a hacer las compras recuerdo haber comprado mucho, pero no sé si de acá hasta el Bolsón, ¿eh? Yo te digo que aún... ¿Hasta dónde te tiramos? ¿Te digo un chuelechuel? Un chuelechuel, salimos. Te digo. Si ahora me levanta el teléfono en chuelechuel, los metros recuerdo que llegará. Hasta el Bolsón ya son más kilómetros. Nos vamos despidiendo del día de hoy. Agradecemos la insistencia de los compañeros del Bolsón. Ha sido un gusto que estén a la escucha. No nos pudimos comunicar, pero ya lo haremos en otro momento. Agradecemos la... excelente producción que tuvo este programa con José Berchesi, Luciano Laitó y Facundo Pérez. La operación técnica de Nicolás y de Gabriel. Sí. En un ratito la botica de Satán y debemos decir que hoy, a 7 años, Julio López no está. Exactamente. Y lamentablemente se sigue exigiendo justicia, castigo y los responsables, digamos, de esta desaparición que ya lleva tiempo, que lamentablemente tenemos que volver a hacer transmisiones especiales cada 18 de septiembre. Esperemos el año que viene no tener que hacer ninguna transmisión especial. Nos vamos despidiendo con un grupo que se llama PES, una canción que se titula Para las Almas Sensibles. Y en este caso agradecemos a los que estuvieron del otro lado escuchando a través del 106.3. Esto fue Una Tarde Cualquiera, programa especial, 7 años, seguimos pidiendo justicia, seguimos pidiendo aparición con vida ya de Jorge Julio López. Faca Pérez, ha sido un gusto. Lo mismo digo, Mati, y será hasta mañana a las 18 con otra emisión normal de Una Tarde Cualquiera. Justicia queremos. amigos y para los que no me pueden ser. A los hijos de puta que nos dieron la verdad. Para las almas sensibles de esta pálida ciudad. No sé. Que nos estamos yendo.